Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Abran paso, por favor, que se viene. ¡Sal si puede! La sangre que le hace falta a tus venas, nosotros te la inyectamos con 60 minutos de la muy buena salsa que te alegrarán el día. ¡Empezamos! Para la gente de Londres. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches, amigos, amigas, salseros. Bienvenidos nuevamente a Sal Si Puedes, el programa donde se les pone lo mejor de la salsa romántica, lo mejor de la salsa clásica, lo mejor de la salsa ecuatoriana. Esas canciones que te han hecho llorar, te han hecho sufrir, te han hecho gozar en más de una oportunidad, porque para todos los gustos de la salsa, nosotros somos los pioneros. Así que, muchachos, el día de hoy tenemos muchas sorpresas, No se muevan, que la mejor salsa la encuentran aquí, en Sal Si Puedes. A disfrutar, salseros. Que tiene la Sandra Mora que al... me duele porque injustamente yo confiaba en ti. Nunca hice nada que pudiera lastimarte. Al contrario, soy capaz de dar mi vida por amarte. Nunca hice nada que pudiera lastimarte. Al contrario, soy capaz de dar mi vida por amarte. Duele como duele aquí en el fondo de este corazón que se hace así. Duele como duele aquí en el fondo de este corazón que se hace así. Nunca hice nada que pudiera lastimarte. Al contrario, soy capaz de dar mi vida por amarte. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Al contrario, soy capaz de dar mi vida por amarte. Nunca hice nada que pudiera lastimarte. Al contrario, soy capaz de dar mi vida por amarte. La luna ya no brilla en su brillo superior porque sabe que te amo con todo el corazón. Te amo, te amo, te amo, mi vida. Tú eres la medicina que cura mi herida. Que lo nuestro se convierte en odio. Cuarto grado. Cuarto grado. Esto es salsa urbana. Supliqué que no me dejaras. Tú ni sabes cuántas veces yo a ti te busqué y te rogué que regresaras.

soledad ya se apodera de mis días y el pensamiento se me gasta con la vida. No sé si estoy libre de culpa o soy culpable. Si no es contigo, no seré nunca de nadie. Se apodera de mis días y el pensamiento se me gasta con la vida. No sé si estoy libre de culpa o soy culpable. Si no es contigo, no seré nunca de nadie. Espero que hayan disfrutado de estas canciones de estos grandes artistas, uno ecuatoriano y el otro puertorriqueño. Y como nos gusta escucharte, salsero, llegan tus peticiones a nuestro segmento Afinando Garganta. Hola amigos de Sal Si Puedes, y quería que me ayuden con una canción, por favor, de Tony Vega. Se llama Hagamos el Amor. Acudiré como siempre al lugar que prefieras, tal vez un cuarto de hotel con vista al pasado para que tu piel vuelva a sentir el calor que guardé con los años.